Lloraba mi pobre madre por una noticia negra. Lloraba mi pobre madre por una noticia negra. Pero solo Dios lo sabe si yo muero en tierra ajena. Pero solo Dios lo sabe si yo muero en tierra ajena. Voy a poner un telegrama para calmar esa noticia. Voy a poner un telegrama para calmar esa noticia. Para que se alivie Rosita de esa noticia tan mala. Para que se alivie Rosita de esa noticia tan mala. Cuando me hallo caminando, paso mi vida tranquila. Pero en cambio mi familia, cada rato me anda llorando. Pero en cambio mi familia, cada rato me anda llorando.